Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria sobre la hora. Memoria esquina presente, la presencia de los pueblos originarios en este acampe que se está haciendo en la 9 de julio, de alguna manera despertó las iras de cierta prensa, la indiferencia y la hipocresía política, pero lo cierto es que es un reclamo antiquísimo. Los asesinatos sufridos por integrantes de la comunidad La Primavera, allí en la provincia de Formosa, gobernada por Gildo Infrán, socio del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, puso de manifiesto los límites de un discurso progresista y por el otro lado muestra también aquí en Capital Federal, aquí en Buenos Aires, en relación a esto, cómo se puede despreciar a los pueblos originarios. Por eso queremos comunicarnos y tenemos el gusto de hacerlo con el cacique de la comunidad COM de La Primavera, que es Félix Díaz, que en estos momentos están intentando ser atendidos por el gobierno de los derechos humanos, supuestamente. Y están despreciados y a veces amenazados incluso con sacarlos con la fuerza pública. Félix, muy buenos días, ¿cómo estás? La verdad que no es tan buen día para nosotros, porque justamente lo que estás diciendo, el comisario a cargo del operativo nos intima para desalojarnos en este preciso momento, y la verdad que para nosotros es un gran dolor de que nos ocasiona el Estado. Lo más fácil es matar a los indígenas y no resolver los problemas. Las autoridades nacionales se hacen responsables de lo que puede suceder con nosotros, porque yo ya no sé más qué hacer. Lo más fácil es usar la ley para poder valorar el derecho del otro, la libre circulación y el derecho de los ciudadanos, y el derecho nuestro creo que no se aplica, y eso para mí es muy angustiante y es muy difícil de explicar esta situación. Y tampoco, porque la policía está como muy entusiasmado, escribiendo todo lo que están viendo, es como, me parece que le hace más fortalecer que estas cosas se hagan así como la justicia manda. Si realmente hubiese justicia, creo que estas cosas no iban a pasar acá en Capital Federal. No, y además, Félix, el primer acto de justicia hubiera sido recibirlos a ustedes hace meses, que en realidad vienen haciendo distintos acampes, distintas medidas para ser recibidos por el gobierno nacional. El primer acto de justicia es haberlos recibido y haberlos escuchado, y esto nunca sucedió. Así es. Y es lamentable vivir en esta Argentina, que la gente dice que se ha mejorado bastante, pero para nosotros es un retroceso muy grande. Porque no puede ser que un Estado que dice que ha superado y ha recuperado los valores y los derechos humanos, y la presidenta está ahí en su casa, descansando, los ministros, y bueno, la verdad que no tengo nada que explicar, porque estamos sufriendo desde el año pasado, nos reprimieron y ahora nos vuelven a reprimir, entonces uno es como, no sabe a dónde denunciar, porque la justicia, cuando pedimos justicia para los derechos humanos, no están. Pero cuando ellos actúan contra nosotros, los derechos humanos se aplican contra los indígenas. Entonces ahí está la grave discriminación, que un racismo total de parte de las autoridades nacionales y los jueces, que ellos entienden cuando se trata del derecho del que tiene plata y no los pobres. Félix, ayer el propio ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo en una radio que esto era un tema judicial. ¿Cómo lo reciben ustedes a eso? El ministro puede decir todo lo que es, porque él no sufre lo que está, y él no sabe lo que estamos pasando. Cuando se nombra la justicia es porque es la herramienta, es el brazo derecho del poder político, porque claro, es así lo que domina el control nuestro. Entonces cuando ellos no están de acuerdo en algo, usa la justicia para reprimir, para violentar, para asesinar, y cree que eso es lo que ellos creen que es justo. Si realmente el ministro Randazzo es un funcionario responsable, él debería venir acá a ver qué solución le daría a este problema. Ahora, Félix, después de todo este tiempo, de lo que han sufrido tanto en Formosa, lo que están sufriendo aquí, este desprecio que vos calificás además con la mejor palabra, la más clara, la más contundente, y el delito que en realidad se comete contra ustedes, vos estás diciendo esto es racismo. Y el racismo es un delito y debería penalizarse, aunque el que lo cometa sea el propio gobierno nacional. Pero más allá de esto, de que es una calificación así, hay racismo contra ustedes. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué te parece que no los atienden? Es porque somos indígenas y que somos la escoria de la sociedad para el Estado. Porque un indígena menos, menos problema. Eso es lo que siempre veo, que el Estado son así. Acá no hay autoridad que tenga libertad de decidir lo que quiere la gente. Los funcionarios están digitados, las autoridades están recibiendo una orden desde arriba. No sé quién maneja, pero hay una orden de no hacer nada. Porque viniendo desde Formosa, llegando hasta Capital Federal, estamos esperando audiencia durante 4 meses y lo único que nos hace es eso. ¿Por qué? Porque saben que nadie nos apoya, saben que no tenemos acompañamiento de nada. Félix, ¿cómo van a seguir ustedes en las próximas horas? Porque veo que lo que estás describiendo sobre la actitud de la policía es eminente, en todo caso, de parte de ustedes, me imagino, un grado de resistencia, y de parte de la policía, vaya a saber qué cosa se le puede ocurrir, qué genialidad puede tener la policía. Pero ¿qué van a hacer en las próximas horas? ¿Qué van a hacer en los próximos días? Y la verdad que yo no puedo decir lo que pienso ni lo que hago, porque yo ya no sé qué hacer. Así que es preferible desaparecer del planeta para no estar viendo este sufrimiento y el dolor de la gente. A mí me da bronca de que nos traten de esta manera. Yo he perdido 2 hijos por causa de esta lucha, he perdido casa, he perdido los DNI, he perdido todo, y encima de todo eso vengo a reclamar justicia acá a nivel nacional y me tratan de esta manera. Y a mí me da mucha impotencia y con mucha bronca de que las autoridades no les da importancia a nuestro reclamo. Félix, vos tenías un cargo, eras representante de los pueblos originarios en tu provincia de Formosa por el INADI, por el Ente de contra la Discriminación, ¿no? Así es, justamente me sacaron por defender el derecho indígena. Entonces, ¿Cómo te sacaron? El gobierno, cuando pone su gente a trabajar dentro de un organismo, que es la manera de manejar a la gente. Como yo no quiero que me digan lo que tengo que hacer, yo hago lo que quiero que se haga a la gente. Entonces me parece que el instituto que se creó contra la discriminación es la que nos discrimina, porque en vez de fortalecer la figura indígena, que es la primera vez que está trabajando en una institución nacional, no me discriminan por ser indígena, por trabajar con los pueblos originarios. Y bueno, esos son los mecanismos, lamentablemente, del Estado que controla y maneja nuestras vidas cuando somos obedientes a ese mandato que viene desde arriba, de las autoridades nacionales. Para digamos, que la gente que nos escucha entienda claramente, vos tenías un cargo en el INADI como representante de los pueblos originarios y a partir de esta protesta que encabezás aquí en Buenos Aires, te echaron del INADI, o sea, dejaron sin efecto tu trabajo allí en el INADI. Así es, yo he sido designado el año pasado con la propuesta del doctor Claudio Margado cuando él decía de que es la manera para proteger mi integridad física. A través de ese nombramiento podría protegerme ante las autoridades nacionales. Félix, si tenés ganas, porque la verdad que es muy emblemático lo que dijiste, es muy fuerte, vos decís que con toda esta lucha perdiste casa, perdiste DNI y perdiste 2 hijos. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Es por abandono. Por abandono a mis hijos, por luchar lo que es luchar un derecho indígena. El Estado es responsable, pero ¿a dónde puede denunciar esta injusticia? ¿A dónde iría? Porque este organismo, que debería ser el garante de proteger los desprotegidos, de amparar a los que no tienen protección, pero es el mismo organismo que me discriminó y me dejó en la calle sin nada, en vez de ayudarme a fortalecer la lucha indígena, lo único que hace es desplazarme para que esté así siempre. sin recursos, sin posibilidad de seguir luchando. Entonces yo creo que es muy notorio la discriminación ante los pueblos originarios. El Estado está siempre ahí porque queriendo manejar a los pueblos originarios como si fueran su propiedad. Félix, van a continuar desde el lunes. Muchos de los dirigentes están acampando aquí en Buenos Aires. Están en huelga de hambre, ¿verdad? Sí, somos 12 personas. Y la verdad que no sé si vamos a llegar hasta el lunes, porque si la orden judicial ya está para el desalojo. Así que, bueno, eso es lo que estamos esperando. No vamos a decir que vamos a llegar hasta el lunes, porque la policía ya está acá. Es una pena que las policías los ubique tan rápidamente para desalojarlos, pero nadie los haya encontrado o ido a buscar para sentarse a charlar, ¿no? Para recibirlos. Sí, siempre fue así, porque así cuando hemos estado en la ruta 4 meses y medio en Formosa, los gobiernos son todos iguales. Cuando no pueden resolver los problemas, usa la justicia como argumento legal para reprimir, para matar, para justificar la discriminación que hace con los pueblos originarios. Entonces para mí no es raro esta situación que estamos pasando, pero lo más triste de todo esto que estando los derechos humanos que trabajan acá a nivel nacional y no están cuando realmente estamos requiriendo porque nosotros estamos sufriendo en este momento. Félix, la verdad que muchas gracias por haberte acercado a nuestros teléfonos, a comunicarte con nosotros a través de Radio Splendid y llegar no solamente a Buenos Aires, al Gran Buenos Aires, a todo el país. Muchas gracias por expresarte desde el corazón. De alguna manera queremos hacerte sentir que te acompañamos, que estamos atentos a lo que le está pasando, que nosotros no tenemos ningún nivel de decisión de poder, pero sí te acompañamos para la difusión y la multiplicación de esta protesta y para poner blanco sobre negro la mentira de este gobierno kirchnerista que dice preocuparse por estas cosas y en realidad los trata con un profundo desprecio a todos ustedes, a todos los pueblos originarios. Así que muchas gracias, Félix, por tanta valentía. Me gustaría poder pedir a la audiencia que por ahí, si tiene la buena voluntad de poder acompañarnos, porque estamos necesitando respuesta de parte de las autoridades nacionales para que nos acompañen y nos ayuden a buscar esa salida. Nosotros pedimos la presencia de los vecinos para que nos acompañen y que vean las cosas que van a hacer la policía contra nosotros, porque la policía yo creo que es un elemento fundamental para desprestigiar la lucha social. La policía está siempre atento a que cometamos un delito para poder justificar a través del uso de la ley. Así que por esa razón, si la audiencia escucha en este mensaje, nos gustaría que se nos acerque con la presencia. Así que eso es lo que pedimos. La ubicación de ustedes es 9 de julio y... Avenida 9 de julio y Avenida de Mayo. Ahí en el cruce de las avenidas, Avenida de Mayo y 9 de julio, se puede acercar nuestra gente para solidarizarte, para darle un abrazo a todos ustedes y para que no se produzca el desalojo. Así Félix, es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Un abrazo. Félix Díaz, que es el cacique de la comunidad Com La Primavera de Formosa, hace 4 meses y medio que están pidiendo ser atendidos por el gobierno nacional. El gobierno nacional no los atiende. La mezquina visión sostiene que es una comunidad que está en contra del gobierno de Infran y como Infran es socio político del gobierno de Cristina, no son recibidos. Esa mezquindad se parece mucho al cinismo, a la hipocresía. Y por eso, y acá está la gran cuestión, cuando se agitan las banderas tan sentidas por nuestros pueblos de lo que significa la defensa de los derechos humanos, la tolerancia, la amplitud, el ir en contra de la discriminación, banderas esenciales para una vida mejor sin dudas, terminan siendo eso, trapos, banderas huecas, que tienen poco que ver con el sentido profundo en la vida cotidiana, por ejemplo, de estas comunidades. Una vez más, me decía Alejandro, por segundo sábado consecutivo, marcamos cómo el Instituto Nacional contra la Discriminación discrimina al que no piensa igual. lo decíamos con la médica Cristina Díaz de la ciudad de Reconquista Santa Fe, que fue echada por el Instituto Nacional de Discriminación de Personas por haber adherido a Proyecto Sur, y como es de Proyecto Sur, lo echó el Instituto Nacional de Discriminación. Y ahora el Instituto Nacional de Discriminación lo echa a Félix Díaz por ser el referente de la comunidad CON, que reclama, entre otras cosas, por el asesinato que sufrieron algunos de sus integrantes. Acá están los más tremendos y cínicos límites de un discurso que dice ser progresista y no tiene absolutamente nada que ver con eso. Vamos con la música, y después de la música ya estamos allí besando la frontera a las 10 de la mañana, y está ya en nuestros estudios nuestro querido diputado nacional, un fenómeno, Claudio Lozano. Vamos a estar charlando con él de todo, absolutamente todo. De todo nosotros le queremos preguntar. Él después va a responder lo que tiene ganas. Pero Claudio siempre ha sido un tipo muy valiente, así que va a expresar sus ideas. Vamos a ver, lo tendremos de nuevo como diputado, lo tendremos como candidato a presidente, como se dijo en algún momento. Vaya uno a saber. Lo cierto es que Claudio va a estar hoy aquí con nosotros y lo vamos a disfrutar, y mucho, al igual que ustedes. Acuérdese, nos puede llamar al 4535-5900, al 011-4535-5999, para contarnos qué significa para usted el Día del Trabajador, qué significa ser trabajador, ser trabajador para usted. Llámenos. Vamos con la música y después Claudio Lozano aquí en estudios.